Bueno, voy a contar la receta que hicimos hoy de las berenjenas en escabeche. Bueno, el primer paso era cortar y lavar las berenjenas. Después cortamos en rodajas de 5 centímetros de ancho sin pelar las berenjenas. Poner las rodajas en sal y dejarlas reposar unos minutos. Enjuagar las rodajas para eliminar el exceso de sal y lo amargo de la verdura. Después medimos y mezclamos el aceite y el vinagre. Condimentamos los líquidos con ají molido, ajo y orégano. Después se pone a calentar en una olla. Agregamos las berenjenas y cocinamos durante 40 minutos. Después envasamos en los frascos de vidrio y tapamos muy bien. Y después se guarda en la heladera.